zapatos de baile y los ojos pintados no disimulas lo triste que te sentís por no haber pisado bien la realidad. Entre pirueta y pirueta caes en el cuento de nunca acabar, pero al final te mareas y no sabes dónde ir ni en qué pensar. ¿Cómo decirte que todo ya no te sirve de nada? ¿Qué vas a hacer si el invierno se instala en tu cuarto y no quieres salir? El mundo te dice adiós y ya no podés fingir ni tu dolor. Alguien ha dado en el clavo haciéndote parte de un juego ilegal y entonces perdés tu fe por un engañoso amor sin libertad. ¿Qué vas a hacer si el invierno se instala en tu cuarto y no quieres salir? El mundo te dice adiós y ya no podés fingir ni tu dolor. Ba ba ba ba.